El tema que voy a desarrollar, pues le he puesto el título de la emergencia afectiva al amor maduro en Cristo. Y como muchos de vosotros, por lo menos parte del título os sonará a la ponencia que un servidor impartió aquí en Valencia hace ya van para 7 añitos, en noviembre se van a hacer 7 añitos de que se celebró el primer congreso de pastoral juvenil. Todavía no llega el segundo, es que estas cosas son un poco, son un poco costosas. Bueno, pues sí, del 1 al 4 de noviembre del año 2012 se celebró aquí en Valencia aquel congreso de pastoral juvenil que tuvo como título "También vosotros daréis testimonio". Además fue un fin de semana de esos que han quedado marcados también en nuestra historia, no solo eclesial, sino en la historia de España, porque ese fin de semana, si recordáis, en el pabellón Madrid Arena de Madrid tuvo lugar una gran avalancha con jóvenes muertos en la celebración de aquel Halloween, un gran drama de una juventud que buscaba la felicidad, a veces pues con tubos de escape, que ve cómo se le escapa esa felicidad como el agua entre los dedos, ¿no? Que no es posible que sea retenida el agua entre nuestros dedos. Pues ese fue el congreso. ¿De qué se habló en aquel congreso? También vosotros daréis testimonio. Sobre todo el tema era el tema del primer anuncio de la fe. ¿Cómo realizar el primer anuncio de la fe a los que están alejados? Pero un servidor, respetando ese tema principal del congreso, un servidor se tomó la libertad, la licencia de desarrollar un tema que me parecía fundamental en una de las ponencias. Y fue el tema de la evangelización de los jóvenes ante la emergencia afectiva. Tema este de la emergencia afectiva que en aquel momento se hablaba poco. Todavía faltaban 5 meses para que comenzase el pontificado del Papa Francisco, que comenzó en marzo del 2013. Es verdad que con la llegada del Papa Francisco se ha acentuado mucho la conciencia del gran problema de la emergencia afectiva. Y creo que el Papa es especial, con su carisma, es especialmente incisivo en este aspecto, en que seamos un hospital de campaña con la capacidad de acercarnos a las personas heridas, heridas afectivamente, por doquier. El Papa Benedicto XVI había tenido la gran intuición de denunciar la emergencia educativa, la crisis del pensamiento, el relativismo, finalmente la dictadura del relativismo, que han marcado, ¿no?, tremendamente, están marcando todavía nuestro pensamiento, ¿no? Pero era importante, a mí me pareció que en aquel final del pontificado de Benedicto XVI, me pareció que era importante hablar de la emergencia afectiva, no solo de la educativa, no solo de la que hace referencia a los grandes valores, sino de la emergencia que tiene lugar en nuestra vivencia de la afectividad. Y ambas cosas hay que complementarlas, emergencia educativa y emergencia afectiva. Tan error sería pensar que el problema es ante el que tenemos que abordar la evangelización. ¿Es un problema meramente de educación en los ideales y en los conceptos? ¿Y que los temas afectivos son secundarios? Como también sería un gran error pensar que las ideas no mueven la vida, que son consideraciones abstractas y que lo único importante son los retos afectivos. Las dos cosas serían un error. Existe hoy en día, yo creo que un gran riesgo, yo suelo decir que es la herejía de nuestros tiempos, la contraposición entre lo racional y lo afectivo, entre la verdad y la caridad. Yo creo que esta es la herejía de nuestros tiempos, ¿no? Una visión parcial de las virtudes teologales, como si hubiese que optar entre fe y caridad, entre verdad y misericordia. Bien, por eso me pareció, ¿no?, que era importante añadir a la reflexión sobre la emergencia educativa y a esa denuncia sobre el relativismo, me pareció importante incidir sobre la incidencia tan grande que tienen las crisis afectivas. Tras esta contextualización, Voy al reto de la charla. Retomo la ponencia aquella y avanzo un poco más en ella. El título que he elegido es De la emergencia afectiva al amor maduro en Cristo. ¿Cuál fue un mini resumen de aquella ponencia? La retomo y luego avanzo un poco más. ¿Qué se dijo en aquella ponencia? Creo que se quiso afrontar la emergencia afectiva, las heridas afectivas, no desde un mero psicologismo, sino desde el Evangelio. Es decir, desde la perspectiva que da una espiritualidad cristocéntrica. El Evangelio asume muchos principios de psicología, pero tiene un principio, obviamente, sobrenatural, el de la gracia de Cristo, para poder sanar nuestras heridas. Santa Teresa de Jesús dice ella: a mi parecer, jamás acabamos de conocernos si no procuramos conocer a Dios. Es curioso, ¿no? El no conocimiento de Dios nos lleva a la desesperanza, a no conocernos a nosotros mismos. Solo en Jesucristo alcanzamos la madurez humana. Insisto esto, La madurez humana no se puede alcanzar sin la gracia sobrenatural. El amor divino revela la madurez del amor humano. Y en el Evangelio todo ello está unido. Por eso me parecía que abordar el tema de la crisis afectiva no desde un psicologismo, sino desde la plenitud que nos da la revelación de Jesucristo es clave. Entonces, la ponencia habló de que había tres principales heridas. Describo esto rápidamente, porque quien desee puede acudir a aquella ponencia de hace 7 años y la puede escuchar con más detenimiento. La primera herida era que marca nuestra cultura es la del narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? ¿Cómo podríamos definirlo? Como una incapacidad de amar a un tú distinto de mi yo. La incapacidad de trascender mi visión egocéntrica de la vida. Quedarse encerrado en la autocontemplación de sí mismo. Lo cual es contradictorio totalmente con la vocación al amor expresada en el Evangelio, en el cual encontramos montones de versículos en los que Jesús dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, el que se busque, se perderá. Eso es totalmente una visión contraria al narcisismo al máximo, la visión del Evangelio. Y esta herida del narcisismo que marca mucho nuestra cultura está muy ligada a muchos factores. También, por ejemplo, al descenso de la natalidad. Cuando alguien tenía 8 hermanos, era muy difícil ser narcisista. Bastante complicado. Pero claro, en un contexto como este, en el que alguien puede ser un poco el centro, el rey, el principito entronado, es mucho más fácil ser narcisista, ¿no? Esto genera un gran sufrimiento, hipersensibilidad de personas que se sienten facilísimamente heridas por todo lo que ocurre a su alrededor, ven desprecios en todos los lados, sufren continuamente, ¿no? Allí apuntaba yo que hay 2 tipos de narcisismo, un narcisismo que es un poquito de subidón y otro el del bajón, ¿no? Porque a veces uno, el narcisismo se puede tener manifestaciones que parecen contradictorias, pero es lo mismo. A veces uno puede ser o la novia de la boda, o el niño del bautizo, o el muerto del entierro, porque en el fondo, en cualquiera de esas facetas, hay un narcisismo latente, que es la capacidad del olvido de uno mismo. Y haciendo una lectura victimista de todo lo que pasa alrededor, y pobrecito de mí, y qué poco que me quejo, ¿no? En la ponencia yo insistía que las grandes ofertas del Evangelio para sanar el narcisismo son, por una parte, el anuncio del amor incondicional de Dios. Soy amado, luego existo. Con perdón de Descartes, ¿no? ¿Qué es lo que configura nuestra vida? Es decir, lo que a mí me da autoestima, lo que a mí me permite comenzar cada mañana la jornada, independientemente de la agenda que tenga, con paz, con alegría, con esperanza, es esa convicción de que soy amado incondicionalmente, Dios me quiere, ¿no? Esa es una gran respuesta al cristianismo. Otra gran respuesta al cristianismo es el cultivo, la integración de la mística y de la ascética. Porque el cristianismo siempre integró mística y ascética. Y a veces hemos jugado a una mística sin ascética. Y eso no es cristianismo. Hemos jugado, pues eso, a hacer un cartel con unos payasitos y con unas flores. Y, a ver, está muy bien. Pero que el auténtico evangelio predica la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo, saber abrazar la cruz de Cristo, es clave y fundamental para recibir el amor de Dios. Amor se escribe con sangre, y así lo ha escrito el Señor en su revelación y en su redención. O sea, una educación espiritual que integre mística y ascética. La ascética sin la mística es puro voluntarismo. Y la mística sin la ascética es una broma. Y por último, creo que también el cristianismo, para sanar el narcisismo, ofrece, pues desde luego, una terapia que es efectiva, que es la entrega servicial a las víctimas verdaderas de esta sociedad, entrega que nos rescata del falso victimismo de estarnos autocontemplando y pensando que pobrecito de mí. La entrega a las verdaderas víctimas, el servicio a los pobres y a los desheredados, nos rescata, nos devuelve a la realidad y nos rescata del falso victimismo. Esa es la primera herida, el narcisismo. La segunda, el pansexualismo. El pansexualismo se retrata en la alerta sexual permanente en la que vivimos. Todo está erotizado. Todo, hasta el consumismo, hasta el escaparate ese por el que has pasado camino de aquí de esta charla. El bombardeo del erotismo está siendo tan fuerte que ha desembocado en esclavitudes y adicciones que están haciendo sufrir mucho a muchos. Y de esto no se escapa nadie. Mucho a muchos. Amar es darse. Y para poder darse hay que poseerse. Si uno no es dueño de sí mismo, ¿cómo se va a dar? Nadie da lo que no tiene. Para amar hay que tener la vivencia de la virtud de la castidad, que en el fondo pues es el señorío sobre uno mismo. Sin señorío no hay donación. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí, a esta crisis del pansexualismo? Pues se ha llegado por una concatenación de divorcios antropológicos, ¿no? De divorcios que comenzaron allá por el mayo del 68 con la anticoncepción, el divorcio del sexo de la procreación, al cual le siguió el divorcio del sexo del amor del matrimonio, al cual le siguió el divorcio del sexo del amor, finalmente del sexo de la voluntad con las adicciones y del sexo con la identidad. Ha ido habiendo una serie de fragmentaciones de divorcios concatenados que ha llegado a este drama actual. A este drama de esclavitud que genera el pansexualismo en nosotros, ¿no? En el que hemos cambiado el pan y circo de los romanos pues por el sexo y fútbol. O si queréis, sexo y tecnología, ¿eh? Y iPhone. O sea, hemos hecho una nueva revisión del pan y circo con el sexo y el iPhone, ¿eh? Y obviamente la respuesta de la Iglesia, del cristianismo, ante esta herida del pansexualismo es redescubrir la virtud de la castidad como íntimamente ligada a la libertad. Es increíble que algo tan hermoso como es la castidad, el poder integrar el amor y la afectividad y la sexualidad, el poder tener una visión antropológica conjugada y no fragmentada, algo tan bello, nos hayan metido el gol de que eso sea lo rancio. Pero ¿cómo puede ser que sea percibido como rancio lo que es tan bello? ¿Tenemos un problema de comunicación? Porque, hombre, tenía que suscitar atracción, un valor tan grande, ¿no? Redescubrir el valor de la castidad ligado a la libertad. La importancia de los cursos de formación afectivo sexual, que la Iglesia tiene subsidiariamente que educar en la afectividad porque hay unas administraciones que no lo hacen. Y no es una tarea específica de la Iglesia. Pero mira, la Iglesia, a lo largo de la historia, subsidiariamente, hizo cosas que los poderes no realizaban. En un tiempo hizo puentes, fíjate, para pasar ríos. Pues ahora igual hay que educar, hay que dar una educación afectivo sexual a quien no la tiene, ¿no? Y terapias reparativas, sí, terapias reparativas, para ser capaz de acompañar todas esas heridas que se han generado con adicciones, etcétera, y que pueden ser acompañadas. La tercera herida. La primera, la herida del narcisismo. La segunda, la herida del pansexualismo. La tercera era la herida de la desconfianza. El síndrome de la desconfianza es una inseguridad en sí mismo tremenda, ¿no? Acompañado de una notable dificultad para confiar en los demás, incluso confiar en Dios. El síndrome de la desconfianza, que también marca nuestra generación, es el de no te fíes de nadie. Es el síndrome de quien no pisa suelo firme. Tiene la sensación de que todo el mundo falla. Y cuando alguien piensa que no se puede fiar de nadie, es durísimo la vida. La vida es muy dura. A veces esto ocurre por malas experiencias acumuladas. La crisis de la familia y del matrimonio es uno de los orígenes principales de este síndrome de desconfianza. Recuerdo, ¿no?, un adolescente jovencito, que siendo yo párroco de Zumarra, me contaba la bronca que había escuchado por la noche metido en la cama, metido dentro de las sábanas, la bronca que había escuchado en la cocina de sus padres, y el miedo, el pavor que tuvo toda la noche, pensando que a ver si cuando amanecía se iba a encontrar con su padre y su madre en casa, que no había podido pegar ojo toda la noche, ¿no?, que el miedo lo había acompañado. Eso obviamente marca la psicología de alguien. Malas experiencias acumuladas, a veces también la lectura hipersensible, que uno tiene una hipersensibilidad que le hace darle una importancia tremenda a cosas que podían ser relativizadas, que le llevan a la desesperanza, el encerrarnos en la propia soledad, el no haber tenido nunca la experiencia de una amistad sana, de haber tenido un amigo de verdad, un amigo de esos que te corrige cuando tiene que corregirte, al que le importas, un amigo que te dice a la cara las cosas y no te pone a parir por la espalda. Cuando alguien no ha tenido esa experiencia, genera un síndrome de desconfianza muy grande. Y uno dice, no me fío de nadie, todo el mundo me falla, Dios es el único que no me falla. Al final, quien es así también termina por no fiarse ni de Dios. Porque es que cuando uno se fía de Dios, Dios le ayuda a fiarse de los demás. Respuestas ante esta crisis de la desconfianza. La importancia de vivir experiencias de comunión en el seno de la Iglesia. Experiencias de comunión. La amistad cristiana, esa de la que habló San Agustín. La amistad cristiana. Los acompañamientos espirituales, que necesitamos ser acompañados, ¿no? Ser acompañante y acompañado. La condición para que yo pueda acompañar espiritualmente a alguien es que yo tenga la experiencia de ser acompañado. Porque nadie da lo que no tiene. El evangelio del abandono en la providencia, que es el que nos hace capaces de vivir una confianza que nos permita superar a nuestros miedos. A mí ese texto de San Pablo, de la Carta a los Romanos, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, va repasando uno por uno los miedos, ¿no? Y es capaz de mirarles a los ojos y no asustarse, diciendo yo los miedos les voy a mirar a los ojos, no pienso apartar la mirada, y así se disolverán como un azucarillo en un vaso de agua. Por lo tanto, existe también, ¿no?, una terapia evangélica de choque contra la desconfianza, como existe contra el narcisismo, como existe contra el pansexualismo. Esto, resumidamente, era un poco la tesis de la ponencia, ¿eh? Esa ponencia que que tuve ocasión de desarrollar en ese congreso aquí en Valencia hace casi 7 añitos. Bueno, me vais a permitir avanzar un poco más, ¿eh? Avanzar esa ponencia. Aquí hay una paradoja, y es que las heridas afectivas impiden amar y solo se pueden sanar amando. A ver cómo hacemos esto. A ver. Esas heridas afectivas impiden amar, el narcisismo te impide amar, el pansexualismo impide amar, la desconfianza te impide amar, pero es que resulta que solo se puede sanar amando. No busques terapias de no sé, no, es que solamente se sanan amando. Se genera no amando y se sanan amando. Es así, porque aquí el que no ama mendiga afectividad. Aquí no hay punto intermedio, ¿sabes? Es maduro en el amor el que posee dos certezas. La conciencia de ser amado incondicionalmente. La conciencia de ser incondicionalmente amado, que eso me da seguridad y eso me da autoestima. No es decir, ¿me querrá o no me querrá? ¿Eh? Lo de la margarita, ¿no? ¿Me quiere o no me quiere? Es que eso es un poco angustioso. Es que vivir la margarita, el deshojar la margarita, eso, a ver, trasladado a la comprensión global de la vida, eso no puede ser. Yo ante Dios sé que Él me quiere, no es me quiere o no me quiere. O sea, es maduro quien posee dos certezas: la conciencia de ser amado incondicionalmente y la conciencia de la vocación al amor. Yo he nacido del amor y mi vocación es al amor, es a la donación en el amor. Y mi realización va a ser dándose en el amor. Dos certezas, pues. ¿De dónde vengo y a dónde voy? El alfa y la omega. Soy fruto de un amor y mi vocación es al amor. Y solamente cuando uno sabe de dónde viene y a dónde va, es capaz de dar lo mejor de sí mismo. Si falta ese alfa y ese omega, no sabe dar lo mejor de sí mismo. Por eso, fijaros, permitidme un pequeño paréntesis, ¿no? Esta cultura, que yo le llamo a veces que son las pinzas de la desesperanza, esta cultura que está entre el aborto y la eutanasia, es totalmente comprensible. Porque si no sé ni de dónde vengo ni a dónde voy, si no sé ni el alfa ni la omega de mi vida, parece que los parámetros entre los que me desenvuelvo es aborto, ni nacer y suicidarme, ¿sabes? Es que la cosa tiene una lógica tremenda, por desgracia. Es la lógica de la desesperanza. Es maduro el que ordena su vida haciendo depender todo de estas dos certezas. Yo reordeno mi vida acoplándolas a estas dos certezas, haciendo depender todo de quien ama y quien es llamado a amar, y venciendo falsos apegos. Así se entiende el verdadero sentido de la frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Porque cuando el ejercicio de la libertad tiene como motor la opción del amor de donación, pues el resto de las cosas se reordenan. Entonces, es muy clave vivir una alerta, porque eso que he dicho, que aquí el que no ama busca, mendiga afectividades, en el fondo, uno cómo detecta esto, cómo toma el pulso a la salud de la madurez de su amor. Pues tiene que tener la capacidad de ver si existe el riesgo de estar buscando falsas compensaciones que pretendan esconder la frustración de no vivir en plenitud la vocación al amor. Porque aquí o se ama o se buscan falsas compensaciones. Pero el corazón en la nada no se puede tener. O pones tu corazón en esa vocación al amor que Dios te ha dado, o inevitablemente vas a ir furtivamente buscando compensaciones. que a veces llamamos apegos también en la vida espiritual, ¿no? La parábola del tesoro escondido del capítulo 13 de San Mateo creo que es paradigmática para esto. Es decir, es que para poder dejar lo que tengo que dejar, necesito haber encontrado un tesoro. Si yo no, si ese hombre de la parábola no se hubiese encontrado ese tesoro, pedirle que deje todo lo demás es pedirle peras al olmo. No puede hacerlo. Uno no puede poner el corazón, no puede renunciar a determinadas cosas si no hay una motivación superior que sea capaz de hacer confluir todas sus fuerzas afectivas para entregarse a ello, ¿no? Solo quien descubre un amor mayor es capaz de reordenar su vida en función del tesoro que ha descubierto. Las renuncias, los sacrificios de la vida son posibles cuando la motivación del amor es la que impera. De lo contrario, esas renuncias y sacrificios serán compensados secretamente, digo secretamente, si se puede, ¿no? Por la puerta de atrás. Van a ser compensados secretamente por la puerta de atrás. Por eso es tan importante vivir en intensidad y en coherencia nuestra vocación personal al amor. La de los célibes, la de los casados, la de los viudos, la de los solteros. Descubriendo las motivaciones y disfrutándolas. Si tú no disfrutas de tu vocación, vas a buscar compensaciones por ahí. Y voy a decir una cosa, yo siempre he dicho que una de las mayores desgracias que podemos tener en esta vida es ser fieles y no disfrutarlo. Es una desgracia. Hay personas que son exteriormente fieles y no lo disfrutan. Entonces, como no lo disfrutan, van a estar buscando compensaciones. En el fondo, eso es lo que le pasó al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que era fiel y no disfrutaba de ser fiel. A mí me impacta mucho la frase, ¿no?, que le dice el padre al hijo mayor: pero hijo, si tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, es que tú no disfrutabas de estar conmigo. Si yo estaba encantado de estar contigo, tú estabas aquí y no lo disfrutabas. Pues ese es el problema, que no lo disfrutaba. Y cuando uno no disfruta de su vocación al amor, se busca compensaciones. Claro que se las va a buscar, porque el corazón no está para estar en el aire suspendido. Eso, lo de buscarse mecanismos de compensación, eso es impepinable. Son mecanismos de defensa ante la infelicidad. La compensación te ayuda a soportar un matrimonio mediocre. O la compensación que te buscas por ahí, pues te ayuda a sobrellevar la soledad de tu soltería que no la has aceptado. Y no has descubierto la vocación al amor. O no sé qué compensaciones te llevan a soportar o sobrellevar un celibato que llevas. Bueno, pues eso, lo llevas pues porque hay que llevarlo, un punto. Pero no lo vives esponsalmente. Esto puede pasar en todas las vocaciones, ¿eh? Aquí no se libra de esto nadie. Las compensaciones suelen ser disimuladas, disimuladitas en un primer momento. Incluso en un primer momento no suelen ser pecados, ¿eh? No, hombre, sin pecar, ¿no? Puede haber compensaciones que no sean pecado, pero suelen ir increscendo, ¿sabes? Porque es que bueno es el cornudo, pues suelen ir increscendo, ¿eh? Una compensación que en un primer momento, pues a mí me pudo ser suficiente, pues en la medida en que yo no me centre en la vocación al amor, vas a ver tú cómo esa compensación va increscendo. ¿Qué tipo de compensaciones suelen ser esas? Me han ayudado mucho a mí unas charlas que nos dio en la diócesis recientemente Amedeo Cencini, religioso canosiano. Las tenéis también en YouTube, en el canal de la diócesis de San Sebastián. Él nos dio unas charlas bajo el título ¿Ha cambiado algo en la Iglesia después de los escándalos? Y él desarrolló en cinco charlas, desarrolló el tema de la madurez en la afectividad. Y él insiste mucho en esto, ¿no? Insiste en que inevitablemente, lo quieras o no, la alternativa al amar, amar en madurez, va a ser buscarse compensaciones. Puede haber compensaciones de afectividades apegadas. Puede ocurrir eso, ¿eh? Que un célibe, que un casado, que un soltero, que un viudo, etcétera, tenga una compensación, busque una compensación si su amor no es maduro, de una afectividad apegada. Y eso a veces se nota, suele ser patente. Si alguien tiene una tendencia de apego afectivo, pues muy grande. Le da angustia el tomar la distancia de vida. Eso sí, solemos ser engañados fácilmente, pues el apego afectivo pues puede disimularse de que es que esta persona me requiere, hay que ser caritativo, caritativo ya te digo yo. Otras veces la compensación se suele disfrazar de afirmación del yo, de ansia de poder. A veces, detrás de ese aquí estoy yo, aquí mando yo, esa especie de manifestación de poder, de querer ser el que controlas, el que tal, se esconde una compensación de no amar como tienes que amar en tu vocación. Entonces, ya que no amo como debiera, por lo menos voy a mandar. No es lo mismo, pero bueno, por lo menos me mantiene ocupadito. Otras veces, la compensación al amor suele ser la autorrealización carrierista. Ya que no amo, por lo menos voy a ser alguien un poco importante, ¿sabes? Que por lo menos, oye, pues esto, ya que no amo, a ver si soy alguien un poco importante, a ver si obtengo muchos títulos, a ver si no sé qué. Anda que no hay personas que huyen de su matrimonio en el trabajo, porque allí en el trabajo se sienten importantes. Y también puede pasar esto al sacerdote, ¿eh? O sea, aquí nadie se libra de esa compensación de la autorrealización carrierista. A veces también el mal humor, el mal genio, la agresividad suele ser también indicio de una compensación. Dice uno, ¿qué mal carácter tiene? Sí, pero había que saber por qué. Porque muchas veces nos quedamos meramente con la manifestación, pero ¿qué hay detrás de eso? En el fondo puede ser es una compensación de que como no amo, no disfruto y estoy amargado y tengo un mal carácter que... Desequilibrios sexuales, falta de dominio en la castidad, que hace que uno busque en el placer del sexo una especie de tubo de escape, de compensación de mi falta de vivencia del amor en madurez. Incluso fijaros, lo de las compensaciones hoy en día pues puede ser pues eso, una necesidad de llamar la atención, que hasta se puede ver compensada en que, mira, estoy colgado en la vida, pero en Facebook tengo muchos seguidores, ¿sabes? Y es que la capacidad de compensación puede ser, o sea, los vericuetos de la compensación pueden ser muy grandes. Y la clave del asunto está en detectar que esos signos de compensación enciendan en nosotros una llamada a redescubrir nuestra vocación al amor, a volver al amor primero y a afianzarnos en las grandes certezas que mueven nuestra vida, en el ser amado y en el amar, y estar dispuesta a reordenar todo lo demás, reordenarlo para que esté al servicio de esa gran certeza del amor. Claves para luchar contra estas falsas compensaciones, que en el fondo es superar el cáncer de la mediocridad, porque el cáncer de la mediocridad está totalmente ligado a esto. ¿Qué se puede hacer contra esto? Conversión. Ya lo lamento, no tener ninguna así cosa novedosa que deciros, O sea, es que la respuesta es la que dio Jesucristo. La respuesta es la conversión, que es la única que rompe con la mediocridad y nos permite amar en plenitud. Esa es la realidad. Tres claves, o cuatro, a ver. Primera, no basta con ser sincero, sino que es necesario ser verdadero. Hay que dar pasos para no quedarme. Yo es que tengo que ser sincero. Bueno, a ver, lo que hay que ser es verdadero. Porque no basta con decir, es que yo soy sincero y pues en el fondo estoy recurriendo a estas compensaciones. Ya, pero es importante que seas verdadero, que descubras la razón última de esas compensaciones y que llegues a entender que tiene que haber una conversión que esas, con esas compensaciones, siendo sincero, es muy importante ser sincero, ¿eh? Es muy importante, pero no suficiente. La sinceridad es absolutamente necesaria, pero insuficiente. Hay que pasar de la sinceridad a la verdad de la conversión. Segundo, no conformarse con la perseverancia, sino tener como objetivo la fidelidad. Esto último supone renovar nuestras motivaciones para permanecer, ¿eh? Se trata de una... O sea, la fidelidad es otra cosa. Es una relación creativa que apasiona la propia vocación. En la Sagrada Escritura no dice Dios es perseverante, dice Dios es fiel, que es distinto, ¿eh? Perseverante fue el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Ese era perseverante, pero no era fiel. En el fondo, él estaba en la casa del padre, pero no estaba en el corazón del padre. Entonces, ser fiel es estar en el corazón de la vocación al amor, no estar en los muros de la familia o en los muros de la iglesia. Es una relación creativa, es un redescubrir el amor primero. Ser fiel es otra cosa, no solo ser perseverante. Tercera clave, descubrir la clave sobrenatural del amor humano, que es la clave esponsal. A mí es la clave del Evangelio de las Bodas de Caná de Galilea, en el que Jesús, en el Evangelio de San Juan, se presenta por primera vez, ¿no?, en público, en la celebración de unas bodas. Unas bodas a las que, por cierto, no se sabía quién se casaba, ¿no? Parece como que San Juan nos quiere hablar no de los novios, sino, ¿eh?, nos quiere hablar de otra cosa, por lo visto. Digo yo que si no nos hubiese dicho quién se casaba ahí. Se quiere presentar a Jesucristo como el esposo de la humanidad. Jesucristo es el esposo de la humanidad. Aquel que, el único que es capaz de satisfacer, de dar pleno sentido al deseo de plenitud que tiene el corazón humano. Sea en el matrimonio, sea en la soltería, en la viudedad, en la virginidad. Y es curioso que el capítulo 9 de Amoris Laetitia dice una cosa muy interesante, y es que hay una dimensión de virginidad en el corazón humano que solamente Jesucristo puede llenar esponsalmente. También en el matrimonio, dice. Que es curioso esto, porque es una vida religiosa. Se ha dicho que es casi lo específico, ¿no?, que tu relación esponsal con Jesucristo es la que llena tu corazón. Pero el capítulo 9 de Amoris Laetitia dice que tú, claro que tienes tu esposo y esposa, es sacramento de la esponsalidad con Jesucristo, pero hay una parte del corazón que tiene que tener, o sea, que solamente puede ser en un amor virginal directamente llenado por Jesucristo. Dicho de otra manera, y lo dice así, que es normal que el esposo y la esposa en cierta medida te decepcionen. Es que tu corazón está hecho para Dios. Por eso, ¿no? Y por eso, qué clave, ¿eh? Qué clave. Cada uno de nosotros tiene que tomar el pulso a su vida y ver si está bien estructurada, pues, para buscar el equilibrio afectivo orientado en la vocación al amor sin falsas compensaciones. Permitidme que hable ahora un poco más específicamente a los sacerdotes, y seminaristas. Yo cuando hablo con ellos suelo decir que hay como cuatro pilares que determinan el equilibrio afectivo de un sacerdote, que son, primero, su relación directa con Jesucristo, su relación de esponsalidad con Jesucristo, que la tiene. Yo recuerdo que el día de mi ordenación episcopal dije, en las palabras esas que dice el nuevo obispo que se está ordenando, que debajo de este anillo, que es el signo del desposorio de Cristo con su Iglesia, debajo de este anillo en el fondo se esconde otro anillo, otra alianza, que es la de la esponsalidad de uno con Jesucristo. Esa alianza que lleva el religioso, en el fondo está escondida debajo de esta alianza del obispo, que es el desposorio de Cristo con su Iglesia. Lo primero que configura tu afectividad es tu relación personal con Jesucristo, el único que puede llenar plenamente el amor, la vocación de infinitud que tiene tu corazón. Segundo, tu entrega pastoral. En la entrega pastoral, en la caridad pastoral de un sacerdote que se entrega a su salario encomendado, en ese amor real, porque no está llamado solo a servirles, en una parroquia, está llamado a amarles. Se pastorea amando. Ahí también su afectividad, obviamente, está siendo planificada. En la relación con su familia, porque un sacerdote es hijo de una familia. Y el llamamiento de Jesús no ha roto con el cuarto mandamiento. Y el sacerdote, en esa relación que tiene con sus familiares, con su familia, está también viviendo compensadamente su afectividad, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, ahora mi madre conmigo, y es un regalo grandísimo del Señor, ¿no?, en la propia evidencia de esa vocación al amor. Y en cuarto lugar, la cuarta pata del banco, para entendernos, la fraternidad sacerdotal. Es que un sacerdote tiene que vivir también su afectividad integrando la fraternidad sacerdotal, y sin ella algo va a estar fallando. Cuatro pilares, pues, ¿no? La vida espiritual, la caridad pastoral, la relación con la familia y la fraternidad sacerdotal. Conclusiones, ¿no? Conclusiones. Esta semana recibía yo, pues, en mi despacho la visita de una mujer, de una señora, vamos, que me emocionó. Creo que era la segunda vez que me visitaba y me hablaba, pues, un poco de ella, de su vida espiritual, etcétera, ¿no? Y me decía, yo a Dios le rezo diciéndole esto, ¿no? Señor, dame tu amor para que te ame. Así le rezo, me decía. Dame tu amor para que te ame. ¿Usted cree que rezo bien?, me decía. Y yo pensaba para mí, madre mía, si supiese usted que pienso decir esto en la próxima conferencia, pensé. Así me lo decía ella, ¿no? Joder, me emocionó. Me emocionó ella cómo tenía la conciencia de decir, es que para poder amar en plenitud yo necesito el amor de Jesucristo. Sin el amor de Jesucristo, amar en plenitud, humanamente hablando, no llegas, porque tienes una vocación de amar en totalidad que tú te quedas corto. Es que tienes una vocación de totalidad que tú solo eso no puedes hacerlo. Es que en el fondo, tenemos también que reformular el primer mandamiento en pasiva. Eso de primer mandamiento es, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Hay que formularlo en pasiva. Déjate querer por Dios. Déjate querer, déjate amar. Con todas tus fuerzas, con todo tu ser, pon todos tus esfuerzos en el dejarse querer. Si no pones en pasiva el primer mandamiento, no lo vas a vivir en activa, ¿sabes? Y en segundo lugar, termino también como concluí aquella ponencia del Congreso de Valencia, ¿no?, de hace 7 años, de pastoral juvenil. Existe también una esperanza en la reparación, porque alguno dice, oh, qué hermoso es esto, ¿no?, pero que es que yo he llegado un poco tarde ya, Esto también ocurre con frecuencia. Qué bien estaría esto, Me acuerdo de una ocasión que, siendo yo un párroco en Zumárraga, hablé de estos temas de la afectividad, de la sexualidad, etcétera, a los padres, ¿no?, de los chicos de la catequesis. Y entonces una mujer, cuando la veo todo esto, una madre levantó la mano y me dice, José Ignacio, eso ha estado genial. A mí me parece una charla, yo jamás hubiese pensado en algo tan bello, ¿no? Me dijo, pero con nosotros ya has llegado tarde, inténtalo con nuestros hijos. Me dijo, fíjate lo que me dijo la madre, que me quedé impresionado. Le dije, pues no, tengo para ti una buena noticia, que para Dios no es tarde, es la hora de gracia que tiene para ti. O sea, existe una capacidad, ¿no?, del Señor, de que la virginidad, Él la crea, la recrea, un corazón virgen, un corazón que ama en totalidad. Por eso yo recuerdo haber terminado aquella ponencia con una frase que es la siguiente, ¿no? El corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Sí, nuestro corazón no es de quien lo haya roto, es de quien lo repara, es de Jesucristo. Y entonces la historia de pecado en nuestra vida no es capaz de cambiar ni un ápice todo lo que aquí hemos dicho. Todo lo que hemos dicho está exactamente dicho para ti, independientemente también de la historia de tu vida, porque somos del corazón de Jesús.